discusión puntual que nos llevó a una asamblea el día lunes parece una cosa menor en el marco de los conflictos históricos que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años en la radio. Lo que viene pasando ahora es que, por suerte, la radio ha sido nominada a una mejoría en términos de edilicios, restauración del edificio, un edificio histórico, patrimonio arquitectónico de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, y en ese marco se le ha concedido desde la Nación un presupuesto para restaurar la radio, que estaba, la verdad, muy deteriorada en lo arquitectónico, ¿no? Y a nivel posibilidades de habitarla, claro, la radio. Ahora, el tema es que eso no contempló que esa radio sigue funcionando 24 horas al día. Ajá. Esas dos radios más la página web siguen funcionando 24 horas al día. Mientras se hacen las tareas de remodelación. Exacto. Y en ese marco, los ruidos uno se los puede bancar, aunque los oyentes al aire supongo que están aburridos ya de los martillazos, de los martillos neumáticos, de las moladoras y demás cosas. Nosotros también estamos bastante aburridos, pero uno lo entiende. Lo que no entiende es que tenga que pedirle a los vecinos el baño para ir al baño porque agua en la radio no hay hace 2 semanas. Ajá. Y claro, esas cosas que uno puede entenderlas en el contexto de tratar de mejorar se suman a otros conflictos que tiene la radio que hacen que los laburantes de la radio entendamos que en realidad lo que hay es una dificultad de comprender la tarea cotidiana de los trabajadores de la radio. ¿Ustedes entienden que de parte del gobierno, digamos, esto tiene que ver con alguna política de vaciamiento, alguna intención de, digamos, de que la radio no tenga su pleno funcionamiento? Mira, la política de vaciamiento, obviamente Radio Provincia históricamente ha sido, por lo menos en los últimos 30 años, ha sido un espacio de conflicto, ha sido un espacio de tensión política, de diferentes ramas que llegan al gobierno con diferentes sumatorias de espacios de articulación política. La radio, tenemos épocas en donde los transmisores que se compraban para la radio terminaban siendo donados de manera espuria a diferentes personajes políticos de la historia provincial, así que hemos estado peor que ahora. Lo del vaciamiento, en realidad, nosotros lo vemos en realidad porque hay un espíritu en el gobierno provincial de suponer que la radio es la radio del gobierno y no la radio del estado de la provincia. Claro. Entonces lo que se da es una programación y una lógica de funcionamiento de la radio y de la página web, fundamentalmente, en donde hay una mirada permanente de la dirección de la radio para que la radio sea solo la propaladora de los hechos de gobierno. Han denunciado en otro perdón, Martín, me parece recordar que en otros momentos han denunciado censura en relación a algunos contenidos. Mira, censura específica hubo hace un par de años atrás, cuando se nombró el caso de Luciano Arruga. Claro. Un par de compañeros tuvieron la valentía de sacar al ministro de Seguridad Casal y preguntarle por el caso Luciano. El propio Casal termina felicitando la valentía de los compañeros, aunque se sintió profundamente incómodo. Supongo que sobreentendía que en la radio del gobernador no le iban a hacer ese tipo de preguntas. El tipo termina entendiendo que efectivamente está bien preguntar. Luciano Arruga es una pregunta que nos hacemos todos. Pero después hay gente que es más papista que el Papa. Entonces terminaron siendo despedidos 2 compañeros contratados en ese momento. Y si no hubiese sido por la lucha firme de los trabajadores y de los gremios, esos compañeros no estaban en la radio. Luego de esos hechos de censura, lo que hay permanentemente es una especie de tensión entre la línea periodística que intenta imponer el laburante cotidiano de la radio con la gestión de la radio. Claro. La idea de pensar un medio oficial como un medio oficialista, prácticamente, un medio estatal como un medio de gobierno. Ahí hay una tensión que yo creo que se basa en cuestiones de conceptualización de la radio, de orígenes de la radio, de cómo ha funcionado la radio a nivel lógico durante los 75 años de vida que tiene, y el espíritu que la nueva ley de medios le da a los medios públicos. Claro. Los laburantes de la radio tenemos claro que, al no estar atravesados por la dinámica de negociar con las empresas privadas el financiamiento de la radio, lo que obtenemos es una profunda libertad de informar en lo cultural, en lo político, en lo creativo, en lo artístico. Claro. Y en vez de explotar eso, nos, así como a los medios privados se los cercena por los intereses económicos, al medio público se le intenta cercenar por los intereses políticos. Claro, por una eso que decías vos, tener mayor libertad por no tener intereses comerciales vinculados, pero también pensarse como la información como un bien público. Exactamente, hay una responsabilidad en ese sentido, y además hay una miopía de la gestión. ¿Cuántos oyentes se fuman suponer que lo que hace Scioli todo el día es lo importante que pasa en la provincia? Y después un desprestigio a la mirada del periodismo, ¿no? O sea, hay personajes que no tienen que salir en la radio, no importa qué se les pregunte. Y la verdad que laburando, viendo claramente quiénes laburamos en la radio, nuestra mirada sobre el lockout del campo es una mirada bastante clara en lo político. No sacamos a un señor con una 4x4 que no quiere pagar 2 pesos de más de impuestos. Y si lo sacamos para discutir con él. Esas voces tienen que estar, porque son parte de la realidad de la provincia de Buenos Aires. Claro. La gestión lo que supone es que esa gente hay que desaparecerla informativamente. Y ahí es donde tenemos tensiones sistemáticas. Honestamente, nosotros estamos acostumbrados a eso. Parece que la gestión no se termina de acostumbrar a que eso es un espacio de disputa, de tensión, de diálogo, de negociación, y a veces intenta imponer una lógica de cómo se hace la radio, que la verdad que es, en principio, aburrida. Claro, y menosprecia también el laburo de los comunicadores que están ahí también hace muchos años y que por ahí también tienen la profesionalidad en el asunto. Exactamente, digo, y sabemos en qué radio laburamos y obviamente ninguno mete la lengua en el enchufe, eso claro. Está clarísimo. Y en este marco, Martín, ustedes vienen haciendo todo el reclamo en relación a la infraestructura, a las condiciones de seguridad, de higiene en las que están trabajando. Hicieron una presentación al Ministerio de Trabajo con esto. Exactamente. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? Mira, la presentación fue ayer a la tarde. Ayer. Así que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Yo de todas maneras, en este momento no estoy en la radio. Esto se suma a dificultades que no son de infraestructura arquitectónica, sino de infraestructura tecnológica. La radio tiene, después de 27 años, un nuevo transmisor de AM, pero no tiene computadoras, no tiene sillas, no tiene papel higiénico en los baños. Trabajar en la radio se hace cotidianamente bastante cuesta arriba. Y ahí es donde uno percibe este menosprecio que se va sumando al menosprecio de pensar en política comunicacional para dónde va la radio con los trabajadores de la radio, por parte de la gestión, ¿no?